Columna de recomendaciones audiovisuales, cinéfilas, serísticas. Es Tamara Camparo. ¿Cómo va, Tam? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. ¿Se escucha? Porque no probé los auriculares. Sí, pero... Me escucho ahí. Ahí está. Esto es operación en vivo. No. ¿No te escuchás? Capaz que es este. ¿Alguno de esos? Me parece que ahí más o menos va. Bueno, igual nos escuchamos porque estamos en el mismo claro, espacio. Claro, sí, estamos acá, sí. Menos de un metro de distancia. Bien, voy a empezar la pregunta con una pregunta dirigida hacia vos. A ver. ¿Qué te hace reír en estos tiempos oscuros? Estos tiempos difíciles. Está mal lo que voy a decir seguramente, pero las caídas me hacen reír. Un poco... Vamos a decirlo así, sin miedo. La desgracia ajena un poco me hace reír. Pero la desgracia ajena, tranqui, ¿no? La de claro. La muerte, no un despido, no que te empujen a la pobreza. Pero que te resbales en la vereda, me da un poco de gracia. Bien, me gusta eso porque me da pie un poco a pensar como ese motivo de la risa, de la vergüenza, de la vergüenza, de la torpeza ajena, ¿no? Sería... Sí, un poquito. Las malas decisiones también. No sé, esos videos que intentan saltar con una bicicleta algo que es obvio que no van a lograr. Tipo bloopers. Claro, digamos. Soy del blooper. Divirtiendo. Sí, es como, sí. Bueno, pues justamente esto nos lleva al puente de lo que queríamos hablar hoy, que tiene que ver un poco con la comedia, ¿no? La comedia para mí es un género bastante difícil de recomendar. ¿Por qué? Porque me parece que a todos nos hace reír cosas diferentes, en cierta manera. Totalmente. ¿Sí? Y aparte la comedia tiene esa cosa también de... hay algo muy contextual, ¿no? Del humor en un país, por ejemplo, ¿sí? Digo esto como toda introducción porque en el ciclo en el que estoy participando, que se llama el ciclo Cinefilia, de Paso a Paso el Chivo. Pasamos Chivo. Miércoles 20 horas en el cine Eco Select. Entrada popular, 1.000 pesos. Muy bien. Estamos manteniendo las entradas ahí en esos espacios, en la resistencia de los espacios Inca o lo que queden de ellos. Vamos a hacer un mes dedicado a las comedias y un poco nos pusimos a debatir, ¿no? Porque no podíamos armar una programación porque todos teníamos criterios diferentes en torno al humor, ¿sí? Y el miércoles pasado, ¿sí? Comenzamos con algo que tuvo bastante consenso, que es con una película del grupo de comediantes británicos Monty Python. No sé si los he escuchado, sentido nombrar, seguramente. Los he escuchado, conozco gente que les gusta mucho, consumen. Yo nunca empecé, creo que en algún momento me crucé con La vida de Brian. Sí. Pero no como que no la vi entera. Bueno, el humor británico tiene su particularidad. Claro, por eso me refería un poco también a eso, a esa cuestión de lo contextual. Podríamos decir, en cierta manera, que los Monty Python son acá el equivalente, serían como una especie de Les Luthiers, por ahí, sí. va por esa zona, ¿no? Pero bueno, es un grupo de comediantes que tuvo un origen, en cierta manera, al menos al aire, bastante modesto. Este grupo estuvo constituido por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, que luego siguió su carrera como director, Eric Idle, Terry Jones y Mike Palin, eran ellos seis. El grupo se forma en 1969. Muchos provenían del palo del teatro, pero también ahí, digo, por eso, puente por ahí con una cosita de Les Luthiers, del ámbito universitario, ¿sí? Como del ámbito académico, algunos se habían conocido en Oxford y otros en Cambridge, y decidieron formar, digamos, me sale como, sí, sería comedy troupe, le dicen en inglés, un grupo de comediantes. Se volvieron extremadamente famosos por un show de la BBC que se llamó Monty Python Flying Circus, que se transmitió al aire de la BBC entre 1969 y 1974. En cierta manera se volvió de culto y de referencia para los jóvenes británicos. Y también por el, vamos a decirlo así, la repercusión que tuvo en ciertos artistas en ese momento, entre ellos gente, o sea, integrantes de los Beatles, integrantes de Pink Floyd, ¿sí? Integrantes de bandas británicas conocidas. De hecho, vos mencionaste The Life of Brian, George Harrison era muy amigo de Eric Idle, uno de los miembros de los Monty Python, y ayudó a bancarles, básicamente creó una productora para bancarles la vida de Brian, que después esa productora, que se llamaba Handmade Films, siguió como productora británica, que parece ser que no estaba tampoco muy, en muy buen momento la producción de Cile en Gran Bretaña. Pero bueno, los Monty Pythons lograron armar como esa especie de culto rápido en el país. Después, obviamente, todo esto se mundializó con los años, con la difusión en internet. Más de uno debe haber visto algún que otro sketch en YouTube de los Monty Python. Hay sketches muy conocidos. Pero sobre todo, bueno, Flying Circus lo podemos encontrar en Netflix, sí, eso es una buena noticia. A Life of Brian también. Y la película que pasamos el miércoles pasado también, sí, que la pasamos en el cine, que es más lindo verlo en el cine, obviamente. ¿Cuál pasaron? Monty Python and the Holy Grail, que se vendría a ser el Santo Grial. Y esta acá va la recomendación, pueden tener la opción Netflix, pero la otra recomendación sí es la primera película de ellos, que se llama And Now for Something Completely Different, que vendría a ser la traducción, a ver, ayúdame, sería Y ahora algo completamente nuevo, sí. Traducido así a lo españolizante, sí. Se armó la gorda. Claro. La traducción bruta que te tiran en la internet, pero sí, sería como ahora sí algo totalmente distinto. Algo totalmente distinto, que era como una especie de gag que tenían en el programa de la BBC. Sí, se armó la gorda, tiene todas esas traducciones. De hecho, Holy Grail se tradujo como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Sí. Cosas para vender un poco el humor de ellos. Pero bueno, Not for Something Completely Different, para aquellos que no quieren ver toda la serie de temporadas, que no son muchas, pero igualmente yo las recomiendo que las vean así como en mood, digamos, de relajación. En A Now for Something Completely Different es el primer largometraje que hacen ellos, aún cuando estaba el show al aire, que es un, de 1971 este largometraje. Y en cierta manera lo que hacen es algo, replican que algo que van a hacer posteriormente en algunas de sus películas. Ellos tienen un puñado de películas, después se separaron en 1974, pero se volvieron a reunir en varias ocasiones para hacer films y también para sacar libros. En 2014 fue la última reunión, que hicieron un show gigante en teatro y que lo transmitieron a todo el mundo. Pero en A Now for Something Completely Different la recomiendo si quieren saltearse la fase serie. ¿Por qué? Porque ahí concentran, o mejor dicho, hacen covers de sus propios sketches. Y todo esto, digamos, unido con este latiguillo, que es ahora por algo completamente diferente, es una sucesión de sketch con el humor de los Monty Python. ¿Cómo sería más o menos si tuviéramos que catalogar el estilo del humor de los Pythons? Es que es un humor claramente sarcástico, ¿sí? Busca el sarcasmo, recurren con frecuencia al absurdo, es un humor más que nada más verbal, que depende de la rapidez de los diálogos, más que de lo visual, más que del gag, que nosotros, bueno, como nos arrancamos la columna, bueno, algo que menos blooper y más diálogo, y todo esto, digamos, como recurriendo al absurdo, en compuesto en así como una sucesión de ideas, sí, que por ahí no tienen un hilo argumental, sí, pero descansa mucho en esto, lo que se llaman en inglés puns, o sea, los juegos de palabras, el humor verbal, la rapidez, la fluidez, los diálogos, y muchas veces también tienen esta cuestión de la improvisación, que es maravillosa también, y siempre logran hacer como esos cambios choqueantes. Así que bueno, tienen la serie y dos películas en Netflix, y esto que lo recomiendo aparte, que también es bastante conseguible ahí por las redes, por si se quieren saltear, digamos, algunas temporadas. Bueno, ahí como hay una linda reversión de los sketches de los Python. Y también, bueno, por último, destacar esta cuestión también que va dentro del combo de su humor, que tiene obviamente una crítica muy ácida a lo que era la sociedad británica, una sociedad muy estructurada, muy tradicional, una crítica a la realeza, De hecho, así como pastilla, como dato de color, el otro día me topé con un cortometraje que se llama Who's There, que estaba protagonizado por John Cleese y Graham Chapman, que son dos de los Python, que era una especie de cortometraje que hicieron en 1970 para concientizar a los difusores del Partido Laborista, porque se venían unas elecciones bastante pálidas. De hecho, fueron unas elecciones en Gran Bretaña donde hubo un gran triunfo conservador. Entonces el cortometraje usa el humor para básicamente formar a estos seguidores del Partido Laborista en su labor de hablar con la gente, y son gente de muy bueno como para hacer un diálogo con la actualidad, porque bueno, los personajes que atienden esas puertas y las excusas que ponen, digo, para no saber o para no enterarse de la realidad, terminan siendo bastante graciosas. Así que bueno, ya saben, si esto, recomendación Monty Python, hay que probar si gusta ese humor o si no. Si no, se busca otra cosa para relajar. Cosas, se me ocurrió. Primero me sorprende la lección, te hacía muy del terror. Me gusta el lado cómico de esta columna. Sí creo que hay un problema de las películas, las comedias están... tiene como un desprestigio, ¿no? Como que es fácil hacer comedia. Claro. Y es muy difícil hacer reír a alguien. Yo tengo una risa fácil, soy medio bobo, me río rápido. Pero me parece un gran desafío la comedia, ¿no? La buena comedia. Y pensaba en esto, sí, Lelutier, Monty Python, pero tal vez Monty Python tiene un poquito, está como salpimentado con un Pedro Saborido arriba también, ¿no? Claro, esto sí. La improvisación, el sarcasmo, el romper como... Sí, sí, tiene sí, tal algo... Cual. Mezcla lo mejor de nuestras producciones humorísticas. Cha-cha-cha con Les Luthiers, ahí como... Cha-cha-cha, Les Luthiers, totalmente. Porque, o mejor dicho, todo por dos pesos. Sí, que no, claro. No sé, tampoco es el absurdo tan abstracto, sino que de cha-cha-cha, sino que... Bueno, si podemos presentarlo así como el combo, igualmente sí, humor muy británico que va al hueso, ¿no? De algunas cosas muy del contexto, ¿no? De la sociedad británica. Pero bueno, es para probar el humor, ahí para todos los gustos. Y me gusta la recomendación para esta coyuntura, una recomendación para reír. Venía viendo comedias yankees, pero ya no me estaban haciendo reír efecto. Lo suficiente. No. Así que vamos a probar con Monty Python estos días. Bueno, buenísimo entonces que haya aprendido la recomendación. Saben buscarlo ahí. Y el chivo ahí. Entonces el miércoles a las 20. Miércoles a las 20 vamos a seguir pasando comedia. El próximo miércoles vamos con Jacques Tati, que es otro humor más del corte del gag, ¿sí? El humor más físico, vamos a decirlo así. Comedia francesa, ¿sí? También nos vamos a otro país. Y después seguimos, terminamos con Shiva Baby en Estados Unidos. Y en el medio tenemos ahí entre Jacques Tati y...